aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos los que nos seguís a través del canal iVox de Aquí la Voz de Europa, desde las páginas web de Democracia Nacional y de la Tribuna de España y del canal 5 Radio. Abraham Lincoln dijo que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, pero en la España del régimen del 78 parece que esta norma no siempre se cumple. Uno de esos casos lo hemos vuelto a vivir estos días con un nuevo aniversario del llamado golpe de Estado del 23F, del que se han cumplido ya 38 años. A día de hoy, la inmensa mayoría de la población española sigue convencida de que aquello fue un golpe de la extrema derecha militar para destruir el sistema democrático e implantar un régimen fascista en España, y que fue el rey Juan Carlos el principal artífice de evitar aquella maniobra y de salvar el régimen democrático que hacía unos pocos años que se había implantado en España. Esta versión oficial ya se ha demostrado falsa por investigadores como Jesús Palacios en su libro 23F, el rey y su secreto, y el coronel Diego Camacho, que vivió aquellos días y aquellos sucesos en primera persona. Pero mientras todos los medios de comunicación del Matrix masónico del 78 sigan defendiendo esta versión oficial, la inmensa mayoría de los ciudadanos seguirán creyendo lo que ven en la televisión. El 23F no fue un golpe de Estado, sino un autogolpe dirigido desde dentro y planeado desde fuera de España, con una serie de objetivos que iban más allá de la política interna de España. Como viene ocurriendo desde hace décadas, la larga mano del anglosionismo se observa detrás del 23F. Hacía muy poco tiempo que Ronald Reagan había accedido a la Casa Blanca. Reagan, como todos los neoconservadores norteamericanos, era un radical anticomunista y un firme defensor del Estado de Israel, por lo que se decidió que había que fortalecer a la OTAN en el Mediterráneo en vista de un posible enfrentamiento con la Unión Soviética, que acababa de invadir Afganistán, o en el caso de que hubiera que salir en defensa del Estado de Israel, amenazado por la Revolución Islámica iraní que había tenido lugar 2 años antes. En España gobernaba Adolfo Suárez, un auténtico traidor y un desastre de político que, es cierto, tenía que irse, pero también es cierto que mantenía distancias con la política norteamericana y que se negaba a que España entrara en la OTAN. Además, en España, los años previos al 23F, hubo una auténtica masacre de militares, policías y guardias civiles llevada a cabo por ETA, que hizo un gran favor a los globalistas eliminando a todos aquellos militares patriotas que nunca hubieran aceptado las cesiones de soberanía que se han llevado a cabo más tarde, por debajo a las autonomías y por arriba a instituciones globalistas como la Unión Europea o la OTAN. Con el 23F se consiguieron varios objetivos: eliminar a Suárez para que España pudiera entrar en la OTAN, formar un gobierno de concentración nacional que le abriera las puertas de la Moncloa al partido de la CIA en España, el PSOE de Felipe González, abortar un golpe real que se estaba tramando para unos meses más tarde y reforzar la figura del rey Juan Carlos, bastante tocada en ese momento. Juan Carlos, antes del 23F y durante décadas, no daba un paso sin el permiso de los Estados Unidos, por lo que cuesta creer que su papel en aquella historia no estuviera teledirigido desde Washington. España es una colonia desde hace décadas, y todos los golpes de timón que se han dado en nuestro país desde entonces han sido orquestados desde fuera. Habría que estudiar si hay una línea que une casos como el asesinato de Carrero Blanco, el 23F o el 11M. ¿Es el autor intelectual de los tres casos el mismo? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que mientras persista el régimen del 78, nunca sabremos la verdad de estos casos, como tampoco sabremos quién y por qué mató a las niñas de Alcácer, quién fumiga nuestros cielos o quién controla realmente el tráfico de drogas en nuestro país. Para saber la verdad, hay que cambiar el sistema de raíz, por lo que es muy poco probable que unas elecciones sirvan para nada. ¿Está dispuesta la población española a enfrentarse a este reto o seguirá caminando sin reaccionar hasta el matadero? Noticias y empieza aquí La Voz de Europa. El Vaticano respalda por escrito al gobierno para que exhume a Francisco Franco. El Banco Central Europeo reconoce que el bache en la economía va más allá del automóvil y que la desaceleración es más profunda y amplia. Donald Trump prorroga las sanciones a Libia por amenaza de inestabilidad. Zoido tendrá que aclarar si consintió que los Mossos comprasen armas antes del 1 de octubre. Bruselas prevé un aumento de la llegada de inmigrantes a España por el incremento del flujo en el Mediterráneo Occidental. El Parlamento Europeo prohíbe un acto con Falange y Democracia Nacional. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, hemos leído las principales noticias de la semana y ahora comienza el debate de aquí La Voz de Europa, en el que está una semana más con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Bueno, Manuel, pues antes en la introducción he hablado del 23F. El 23F, que una de las consecuencias fue parar ese auge del soberanismo, ese auge del patriotismo que estaba empezando a producirse en España como consecuencia de los excesos del Estado de las Autonomías, de las cesiones a los independentistas y del terrorismo separatista marxista de ETA, aquella falsa bandera que fue el 23F paralizó esa reacción patriota en España, igual que ocurrió en el año 2004, cuando parecía que íbamos a tener gobierno de derecha para rato, derecha traidora, por supuesto, del PP, pero derecha al fin y al cabo. Y hoy en día, que parece que de nuevo vuelve a haber una situación parecida, en la que la población española está muy harta y muy cansada de los excesos del separatismo, pues no descartemos que vuelva a haber alguna falsa bandera para parar ese auge del patriotismo y que justifique pues un posible indulto o una posible liberación de estos separatistas. También después del 23F se anunció la LOAPA, no recuerdo exactamente las siglas, lo que significan, pero la LOAPA se supone que era una ley que iba a buscar armonizar la legislación para que fuera más o menos la misma en toda España y evitar los excesos del separatismo. Fue otra mentira más, esa LOAPA, anunciada poco después del 23F, pues una vez que se enfriaron los ánimos, fue guardada en el cajón del recuerdo, y ya sabemos desde entonces lo que ha pasado. Viene esta colación de que el juicio a los separatistas sigue, y comprobamos que una y otra vez el mejor aliado de los separatistas durante los últimos 40 años ha estado y sigue estando en Madrid, y hoy también en Bruselas, como luego comentaremos. Lo que van diciendo los independentistas, que van declarando, que van haciendo declaraciones en el juicio, pues nos lleva a pensar que nuevamente pues hay un teatrillo detrás de todo esto y que el separatismo catalán está siendo utilizado nuevamente como una palanca contra el soberanismo español. De hecho, Santi Vila, uno de los que era consejeros durante el golpe separatista, aunque muy inteligentemente dimitió poco antes para no cargar con responsabilidades penales, pues lo acaba de decir directamente. Ha dicho que él piensa que detrás del golpe, que los financiadores eran mecenas y empresarios catalanistas. No dice separatistas, dice catalanistas. Siempre estamos con el rollo este de los mecenas, detrás de las ONGs, detrás de los 15Ms de turno, que nunca sabemos exactamente quiénes son. Nos viene siempre a la memoria el señor Soros, pero hay muchos más como él, y esos empresarios catalanistas son ese poder fáctico, esos señores de la Caixa, del Sabadell, esta élite burguesa catalana que siempre está jugando a dos bandas y que siempre fomenta ese regionalismo al límite del separatismo para conseguir beneficios para sus empresas, para que todo su dinero se quede en Cataluña y no compartirlo con el resto de España, con la población más desfavorecida de España. Y en definitiva, pues todo indica que estos separatistas están siendo los títeres de gente que desde dentro y desde fuera de España quiere acabar con los estados nacionales, quiere acabar con la soberanía de las patrias y quiere formar esas euroregiones que serían simples gestores económicos y administrativos de las órdenes que vendrían de Bruselas. El propio Santivila lo ha dicho, que realmente lo que se estaba buscando con el 1 de octubre era tensar la cuerda sin que llegara a romperse. Es exactamente la expresión que ha utilizado Santivila, tensar la cuerda sin que llegara a romperse. Claramente estaban intentando forzar un cambio legislativo, un cambio de modelo, un cambio de régimen en España, con el cual el gobierno de España estaba en principio a favor. Luego hablaremos del señor Zoido, del señor Rajoy, de la señora Soraya y compañía, pero como decimos programa tras programa, fue esa reacción espontánea del pueblo español dirigida, tampoco nos cansaremos de decirlo, por Democracia Nacional y por España me atrevo en Cataluña, de ahí se produjo el efecto contagio al resto de España y fue el miedo a esa reacción soberanista, a esa reacción nacionalista española, lo que hizo que rápidamente cambiaran el plan y las élites de Barcelona, de Madrid y de Bruselas dieran marcha atrás. Pero, como decimos siempre también, esa marcha atrás es temporal. Tenemos que seguir golpeando, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir dando lucha porque este plan, esta segunda transición ya está decidida desde el año 2004, que están intentando imponérnosla y no pueden porque son cobardes, tienen miedo. Con Zapatero ya lo intentaron con aquella reforma de los estatutos y ahora están dándole una nueva vuelta de tuerca a este plan. Pero, como decimos siempre, no lo van a conseguir. El pueblo español ya está muy harto de tantas mentiras, de tantos engaños y poco a poco va despertando. Cada vez, con programas como el nuestro, como aquí La Voz de Europa, la gente va entendiendo lo que pasa. Como decimos, a los vampiros cuando les da la luz, cuando expone sus planes, es cuando son incapaces de llevarlos a cabo. Así que estemos atentos, estos separatistas van dejando pistas de lo que hay realmente detrás de ellos y muy pronto, pues todas sus mentiras se acabarán sabiendo. Es muy difícil transmitir lo que está sucediendo, o por lo menos lo que nosotros creemos que está sucediendo. Es difícil de transmitirlo porque constantemente aparecen informaciones contrarias de un signo o de otro. Nunca sabremos verdaderamente si de verdad lo que querían era únicamente tensar esa cuerda o romperla. Lo que sí sabemos es a qué juego juegan, cómo juegan, y siempre es exactamente el mismo juego. Ellos siempre plantean dos disyuntivas, dos opciones, y te dan a elegir, y elijas la que elijas, ellos ganan. Por lo tanto, su objetivo podía ser tensar la cuerda, y si logran tensar la cuerda, pues ya han ganado, pero de no haberse producido ningún tipo de reacción, de no verse ningún tipo de actividad en el encefalograma del pueblo español, pues entonces seguramente romperían la cuerda. Ellos tienen mucho miedo a la reacción del pueblo español, que aunque parece mentira, aunque nos tengamos nosotros mismos automachacados, autoninguneados, con todas las campañas, las leyendas negras, todas estas historias siempre que han hecho, burlándose y humillando al pueblo español que nosotros hemos interiorizado, pero desde esto viene desde atrás, desde los últimos años del franquismo, donde el español era el típico tipo feo, regordete, bajito, casi negruzco, que iba detrás de las suecas, todas ellas bellísimas, que para colmo interpretaba el papel de sueca una española cualquiera de pro, porque todas esas actrices que hacían de suecas eran españolas de aquí, rubias, de las de toda la vida. Pero hemos tenido esa interiorización de la que os hablo tanto yo como Miguel programa tras programa, las sátiras estilo Aquí no hay quien viva, o esta última de Super López, que no he ido a verla. Debo reconocer que cuando era chiquillo me encantaba el cómic porque era un súper aficionado a todo este tipo de cómics, pero no iré a verla ni por nostalgia de la infancia, porque nada más ver el anuncio te remarcaba claro, ¿cómo va a haber un superhéroe español? Los superhéroes serán americanos. Hombre, le quitas el super y ya tienes el mensaje que te está transmitiendo esta gente. ¿Cómo va a haber un héroe español? Los héroes son los americanos. Entonces, no sabremos exactamente qué quieren hasta que no veamos si hay una reacción visceral. Ellos tienen miedo y tenemos que convencernos de que tienen que tener miedo, porque históricamente el pueblo español ha sido visceral, ha pasado de un extremo a otro. Ha pasado de dejarse invadir por los musulmanes como si nada, a iniciar una heroica reconquista que tardó siglos en acabarse, pero se hizo y acabó dominando no solo todo el Mediterráneo, sino gran parte de Europa y toda América y parte de Asia. Es decir, el pueblo español igual vino Napoleón, nos invadió con algunas ideas que eran nefastas, pero otras que eran más legítimas que las de los corruptos monarcas que teníamos ya por aquel entonces. Nos invadió y bueno, nos dio absolutamente igual hasta que el pueblo español dijo basta. Unamuno decía que el pueblo español siempre va detrás de los curas, o con un cirio o con una garrota. Con esto quería explicar ese carácter visceral que vemos que no ha fallado, que no cambia, que la genética está ahí. Las pasadas elecciones estábamos todos temblando, toda España aterrorizada por la posibilidad de que Podemos ganase las elecciones, los comunistas iban a llegar al poder. Ahora pones los telediarios y el pánico es el contrario. Los fascistas, no me veis hacer las comillas, pero las estoy haciendo y con ganas, de Vox puede que ganen las elecciones o que queden los segundos según las últimas encuestas. Es decir, el pueblo español verdaderamente cuando se harta y está empezando a hartarse. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que querían. Ahora, tenemos que tener claro que todos los indicios son muy preocupantes. No sé si luego lo vas a tocar tú, pero hay un artículo buenísimo en el Instituto de Estrategia, La otra cara de la Unión Europea tras el conflicto de Cataluña, en el que habla pues de eso que has dicho tú, de todas aquellas instituciones que están potenciadas por la Unión Europea. Sí, por la Unión Europea, porque como os decía al principio de mi desarrollo, la Unión Europea nos plantea siempre dos disyuntivas, el sistema nos plantea siempre dos disyuntivas. Por un lado, de cara a la población española, Trajani esta semana ha dicho aquí no habla Puigdemont y se ha puesto como si fuera un garante y un represor de los independentistas y un garante de la unidad nacional española, porque evidentemente no puede ir la Unión Europea abiertamente en contra de los estados que lo forman. Esto sería un desastre, provocaría una auténtica reacción nacional, que ellos es lo que tratan siempre de evitar. Tratan de evitar que la gente reaccione de una forma virulenta, porque una reacción popular les puede llevar a tener que desandar lo andado durante todos estos 40 años. Con lo cual siempre andan haciendo sus cálculos para que esa reacción no se produzca. Pero al mismo tiempo que Trajani está diciendo todo pistonudo que Puigdemont no va a ir a la Unión Europea, bueno, pues no le ha importado que en otras ocasiones vayan terroristas condenados de ETA como Otegi. Y al mismo tiempo, según este magnífico artículo del Instituto de Estrategia, os repito el título por si queréis buscarlo, La otra cara de la Unión Europea tras el conflicto de Cataluña, explica bien claro que el independentismo catalán no es un nacionalismo, no es un independentismo real, que no busca la independencia de Cataluña, solo busca la destrucción de España, solo busca no tener a los mediadores de Madrid y mediar directamente con ese gobierno europeo. Por lo tanto, lo que aparentemente es una contradicción No es una contradicción, es una estrategia básica. La Unión Europea quiere conformarse como un macroestado que sea un paso previo a esa unión euromediterránea con todos los países árabes y del norte del Mediterráneo y, por supuesto, capitaneada por Israel, y que al mismo tiempo sirva de puente con toda esa unión atlántica que están tratando de formar entre Estados Unidos, Canadá, y vayamos hacia la globalización. La globalización no es un proceso inexorable de nuestro tiempo, es una ideología perfectamente pergeñada que lo contamina todo, desde la religión, desde la ciencia, desde la política. Toda nuestra cosmovisión está contaminada por la globalización, porque es una ideología auténticamente satánica, sierva de Baal. Pues esa Unión Europea que adoran igualmente los separatistas catalanes y los supuestos unionistas como Ciudadanos, Vox o el PP. En especial es curioso el caso de Ciudadanos, que se nos presenta como el mayor opositor al separatismo catalán de, por ejemplo, el señor Puigdemont y su PDeCAT. Pero hasta hace muy poco Ciudadanos y el PDeCAT, la antigua Convergencia, estaban en el mismo grupo político dentro de la Unión Europea, la Alianza de Liberales Demócratas Europeos, ALDE. Es cierto que hace poco el PDeCAT fue echado de ese grupo, pero fue todo un paripé, ya que entró en otro grupo que era primo hermano del ALDE, de este grupo de liberales. O sea que fue un auténtico teatro, y hay que recordar que el PNV, sí, el separatismo catalán del PNV, continúa en ese mismo grupo de la mano de Ciudadanos. Ciudadanos, que es el mayor defensor, el mayor propositor o que más defiende esta Unión Europea, que, como os decimos programa tras programa, su objetivo es destruir las soberanías nacionales, robarle todas las competencias a los estados para traspasárselas a Bruselas y a la Unión Europea. Y en ese proyecto el separatismo, el regionalismo es fundamental para debilitar a los estados. Los señores de Ciudadanos están metidos también hasta el fondo en este proyecto de la Europa federal, que es como lo llaman, pero que realmente con ese nombre solo están ocultando la realidad. Los señores de Ciudadanos que acaban de nombrar a Lorena Roldán, la sucesora de Inés Arrimadas, que sabéis que se va a la política nacional y se va a presentar para las elecciones del 28 de abril. Pues esta Lorena Roldán es famosa por haber acudido en el año 13 a una diada, a una manifestación independentista, con la barretina puesta y rodeada de banderas esteladas. Esta es la nueva lideresa de Ciudadanos en Cataluña. Pronto veremos qué hay detrás de este movimiento del señor Albert Rivera, de este tipejo sin ideología y sin escrúpulos, pero parece que, pues bueno, veremos si va a adoptar un perfil más bajo en Cataluña o si ya está preparando su alianza con el PSOE o vete a saber qué, pero desde luego este partido de veletas confianza no da ninguna. Respecto al Partido Popular, al señor Rajoy, como os he comentado antes, ha salido información, el señor Forn, el que era el consejero del Interior de Cataluña, primero ha reconocido que durante el golpe tenía línea directa con el gobierno de España, y ese gobierno de España no solo permitió el referéndum, no solo fingió que no sabía dónde estaban las urnas y las papeletas, no solo fingió que no sabía cuál iba a ser la actitud de los Mossos, sino que también permitió que los Mossos de Escuadra, antes del 1 de octubre, adquirieran millones de cartuchos de munición, e incluso después del 1 de octubre les permitió o consintió que compraran armas largas y revólveres. Esto lo hizo el gobierno de España del señor Rajoy, de la señora Soraya y del señor Zoido. Un auténtico colaboracionismo con el separatismo, como han hecho todos desde hace 40 años. Todos. Y lo hacen todos porque es una política de régimen. Porque el régimen del 78 es hijo de la Unión Europea. Y la Unión Europea busca justamente eso, vaciar las soberanías de los países. Por eso refuerzan tanto a los separatistas, y mucho más en España, que es un país competidor del núcleo duro de países como Francia y Alemania. Por eso esta ley electoral, que es una máquina de fabricar separatistas. Siempre dicen que España, que no es una nación, pues yo creo que sí, porque realmente si España fuera ese país plurinacional y medio inventado que nos dicen, pues ya habrían salido partidos independentistas por todas partes, porque la ley electoral es lo que promueve, que te hagas independentista, porque siendo independentista consigues todos los beneficios posibles para tu región, para donde vives. Pero en cambio la gente, en la inmensa mayoría de España, tiene un sentimiento nacional tan fuerte que a pesar de esta propaganda, a pesar de este autoodio, a pesar de la leyenda negra, la inmensa, inmensísima mayoría, más del 90% de los españoles, quieren seguir siéndolo y quieren que España siga siendo un país unido a pesar de idiotas como Juan Manuel de Prada, que la verdad es que ha sido bastante decepcionante. Algunos lo teníamos como de los pocos ideólogos o intelectuales pasables de España, pero estos días, vete a saber por qué, pues este señor ha declarado que Cataluña es una nación como una catedral. Un lenguaje pues absolutamente proseparatista. Dice que Felipe V y luego el Estado liberal castigaron a Cataluña asfixiándola e ignorando su especificidad, cuando realmente es lo contrario, por lo menos, desde luego, desde el punto de vista económico, los decretos de nueva planta de Felipe V fueron muy positivos para Cataluña, que a partir de ese momento inició una explosión demográfica y económica que no paró hasta prácticamente hace muy poco. Y dice Juan Manuel de Prada que es que son los liberales los que permiten el aborto y el cambio de sexo, los que no permiten el cambio de Estado. Yo creo que está bastante desinformado. Liberales puros como Juan Ramón Rayo también es proseparatista. El liberalismo auténtico, por lo menos el de hoy, al ser una ideología apátrida, sin patria, absolutamente internacionalista, es absolutamente indiferente ante estos movimientos nacionales o separatistas. Como mucho, el liberalismo original, el del siglo XIX, sí que tenía una idea mínima de Estado-Nación, pero hoy en día los liberales son tan enemigos de las patrias como los comunistas, o incluso peor, porque lo estamos viendo. Donde hay liberalismo es donde hay menos patriotismo, y donde hubo en su momento comunismo, o incluso países que siguen siendo procomunistas como Venezuela, Cuba o Corea del Norte, pues incluso en esos países el sentimiento de patria es mucho más grande que en los países llamados capitalistas internacionalistas. Así que, bueno, señor Juan Manuel de Prada, usted sabrá, me imagino que se fija en la España del siglo XIX, donde aquellos liberales, sí, más centralistas, pues imponían su ideología masónica y anticatólica, y en aquella época, pues sí, es cierto que los fueros o las autonomías podían servir de escudo para proteger las tradiciones católicas de ese centralismo anticatólico liberal. Pero hoy en día lo que debería pedir un supuesto católico como Juan Manuel de Prada sería un nacionalismo católico a nivel de todo el Estado-Nación, como hay por ejemplo en países como Polonia. No tiene ningún sentido esta absurda declaración del señor de Prada, aunque, bueno, él también tiene que vender sus libros, sale en Antena 3, que es una televisión bastante poco recomendable, y vete a saber si este tipo pues también ha recibido alguna presión o algún empujoncito para que también se venda y defienda el separatismo. Con estos intelectuales, con estos traidores, pues desde luego que ni a la vuelta de la esquina. Pues coincido al 100% con todo lo que has comentado, pero empiezo por el final. Juan Manuel de Prada, pues sí, evidentemente ha pagado algún peaje, alguna traición, porque es totalmente ridículo lo que comenta. Es ridículo porque las naciones, más él lo tenía que saber, que es un gran lector de los grandes nacionales de los años 30, sabe que el derecho final emana simplemente de la fuerza. Entonces las naciones no se conforman porque se tenga exactamente la misma etnia, porque las etnias, la etnia es la fusión de raza y cultura, pues las etnias pueden diferir, pero si se forma parte de una gran comunidad nacional imperial, la nación es otra. Sabe que al final lo que dicta qué es una nación y qué no es la sangre, la fuerza, la violencia. El nacimiento de una nación se legitima cuando esta nación se hace de respetar por la nación, primero de la que se independiza y después de la comunidad nacional. Esto es así, no hay un derecho ni divino ni un derecho humano sacrosanto inviolable que diga, como sois, tenéis una lengua propia y una cultura propia, pues ya sois una nación. Cuando lo de cultura propia en Cataluña sería también muy discutible, porque es una cultura muy similar a la de todo el Levante valenciano, digno heredero del Reino de Aragón, que no es catalán ni tiene que ver con Cataluña. Por lo tanto, todas las disquisiciones que está haciendo son ridículas. Clarísimamente ha pagado un peaje, o bueno, ha vuelto a sus inicios, porque aún lo recuerdo a este cuando estaba relacionado con Isidro Juan Palacios en Ediciones 88 y aquella, la revista creo que se llamaba, donde publicaba cosas sobre paganismo y las ninfas del bosque y rollos así, y creo que era Disidencias. Y bueno, este hombre pues era de Cedade. Sabemos que Cedade tenía una especial visión de Europa, una visión pues totalmente conforme a la que tienen ahora todos estos estamentos masónicos de la Unión Europea, que era la de la Europa de las etnias. Eso sí, Deutschland über alles, Alemania por encima de todo, pero las demás naciones europeas que nos fuéramos a la porra, porque ese era el patriotismo malentendido de la mayoría de los de Cedade. Pero bueno, quizá ha vuelto a esa cosmovisión de la Europa de las etnias. Sobre todo lo que has comentado, pues sí, evidentemente, pongamos solo el caso de Alemania, vuelvo al artículo que os he nombrado. Alemania está promoviendo a través de la Unión Europea toda una retahíla de organismos. Voy a citar solo unos cuantos: la Unión Federalista de Comunidades Étnicas, el Centro de Promoción de las Minorías, la Oficina de Lenguas Regionales y Minoritarias. Todos ellos son avalados por el Consejo de Europa y la OSCE. Y el objetivo nada disimulado de todas estas organizaciones que paga Alemania, que paga el ente público alemán, es la destrucción de los estados-nación europeos y la división en mini comunidades. El objetivo de toda esta gente es que lleguemos a un estadio como en la antigua Grecia, de ciudades-estado coaligadas con intereses enfrentados, para que nadie pueda osar hacer frente a las instituciones globalistas. Ese es su objetivo. Con respecto a Ciudadanos, también quiero añadir que sí, efectivamente, es que el sistema siempre trabaja igual. Te dicen, mira, oye, es que hay un peligro separatista, estos quieren romper España, quieren dividir España en 17 estados. Si eliges la opción separatista que te ofrece el sistema gana, porque destruye las naciones. Entonces el sistema te da una tabla de salvación, y esa tabla de salvación es un partido como Ciudadanos que te dice, no, nosotros nos oponemos al nacionalismo, todo el nacionalismo es malo, el nacionalismo español también es malo. Mi bandera es la estelada, pero no la estelada esa de las barras, sino la estelada, no dicen de las barras y estrellas white and red stripes, porque sería ya muy descarado, que estos tíos son unos fanáticos del orden anglosionista que representa Estados Unidos, por lo menos el Estados Unidos de Obama, el anterior a Trump. Pero te dicen la banderita esa circular, que es como las primeras de Estados Unidos cuando apenas tenía estados. Eso es lo que te dan como tabla de salvación. Entonces, si tú te opones al separatismo, acabas como un zombie rezando, sí, amo la Constitución, Europa, la Unión Europea, su majestad el rey don Juan Carlos, los separatistas qué malos son, los nazis quemaron a no sé cuántos mil judíos en las cámaras de gas. Hay toda una retahíla de sentencias que van coaligadas en toda esa mierda, porque no me atrevo a llamarla de otra manera, de ideología, que llaman constitucionalismo, patriotismo constitucional o no sé qué, que han fabricado, que es algo totalmente inorgánico, que no tienes por dónde cogerlo, que no hay por dónde entender ese tipo de ideología liberal y mediocre y absurda que han creado, y acabas recitando eso. De manera que hay dos opciones, y en esas opciones el sistema masónico globalista gana si te divides por abajo y si no te fusionas por arriba. El sistema globalista masónico gana, hasta el punto que cuando ya ven que tienen ciertos problemas, pues te sacan opciones que parecen realmente patriotas, como está sucediendo ahora. Pero te las sacan ellos, te las presentan ellos mismos. No es normal que las televisiones estén a toda hora, en estos momentos, ofreciéndonos a Vox, si hasta a mí con los que los conozco personalmente me dan ganas de votarlos a veces, ¿cómo estará el resto de la gente con la cabeza totalmente comida? O sea, es que esto es algo espectacular, es algo impresionante. Y ellos lo hacen así. Antes hablaba Miguel de que casualmente Ciudadanos estaba en el mismo grupo que el PDCAT. Hay un proyecto desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que no lo implementan y luego comentaré por qué, que es el de que a las elecciones en Europa solo puedan presentarse partidos europeos. De manera que si esto fuera así, durante años el que hubiera votado a Ciudadanos estaría votando al mismo partido PDCAT. Como en las pasadas europeas, el que votaba a Vox, y así lo decía abiertamente Vidal Quadras, Abascal y toda su colla, estaba votando al Partido Popular Europeo. ¿Pero por qué no hacen esto? Porque saben que los patriotas cada vez tenemos más fuerza en más naciones. Y los patriotas, pese a decir, no, el nacionalismo trae la guerra, el nacionalismo es solo el enfrentamiento, tenemos grandes leitmotivs, la gran mayoría, exceptuando a los puercos de los holandeses y los flamencos belgas que son holandeses, y bueno, quiero aclarar para que el fiscal del odio no me procese que cuando me refiero a flamencos no me refiero a esos pobrecitos animales rosas. Pero ya hecha esta salvedad, quitado esos grupos que son abiertamente separatistas o la Liga Norte de Salvini que ha sido separatista toda la vida, ha sido anti-italiana, ahora ha tenido que disimular, es que estamos siempre con los bomberos pirómanos. Tenemos a todos estos tíos, como el que han detenido hace poco en Cantabria, que se dedicaba a pegar fuego para que luego le llamaran a él a apagarlo. O sea, es que esos son este tipo de partidos que, repito, son minoría entre los partidos nacionales que están eclosionando en Europa. Saben que como aprobasen lo de los partidos políticos a nivel europeo, los nacionalistas sinceros, los nacionalistas de verdad, sí lograríamos una gran alianza entre nosotros, porque nuestras relaciones son muy buenas y las ideas fuerza, como frenar la islamización de Europa y frenar la inmigración masiva y la destrucción étnica y dar prioridad a nuestras familias, dar prioridad a lo nuestro, dar prioridad a nuestras tradiciones y culturas, saben que esta idea nos uniría y seríamos capaces de quedar como el partido más votado en toda la Unión Europea, porque luego ellos, cada vez que hacen amalgamas antifascistas, tienen que juntarse desde la derecha liberal hasta los verdes ecologistas, hasta los delincuentes de Die Linke en Alemania, para que son extrema izquierda todavía más radical que Podemos. Es como si los antifas de aquí tuvieran un partido aprobado, que es lo que parece que quieran hacer ya en breve con los gritos que le pegan a Errejón en las calles, y que bueno, todos nos vanagloriamos, ¿no? Oye, no nos engañemos. No nos pongamos tan contentos como Abascal, creyéndose que porque le gritan a Errejón ya son de los nuestros. Precisamente le gritan a Errejón por ser un blando, por no ser lo suficiente anti-español, antipatriota, antifascista en pocas palabras, porque para ellos es sinónimo. Yo puedo entender que mucha gente no entienda que ser patriota, que ser una buena persona con ideología tradicional y católica, y que además pensar en una justicia social para la gente de su entorno, entiende que eso no es fascismo. Pero, lo siento, tengo una mala noticia para ellos. Es que ellos pueden pensar lo que quieran, pero el enemigo tiene claro que eso es fascismo. Y eso es lo que combaten los antifascistas. Así que, señores, empecemos a espabilar, empecemos a poner exactamente los puntos sobre las íes y no nos dejemos engañar más. Más que nada porque no hay tiempo, no tenemos otra década para seguir perdiéndola, dando tumbos de un sitio a otro, empobreciéndonos cada día más, con más hijos emigrando, con más musulmanes llegando a Europa, con más corruptos llegando a las élites y llegando al poder, con nuestra economía más machacada, con más resortes en manos de los globalistas, con más pedófilos en la élite y el poder, como auténticos, como ha dicho Miguel antes, vampiros vampiros, como auténticos depredadores de seres humanos que se dedican a la trata de blancas, al tráfico de órganos y al asesinato de niños. Esto parece muy duro, parece muy radical, pero me quedo corto cuando defino así a la élite, a los principales que están arriba de todo este sistema de poder, quienes están encima de esa pirámide masónica de poder, brillando, como he dicho antes, como el auténtico Lucifer. Pues con esto terminamos la primera parte del debate, pero seguimos, una pausa y enseguida estamos con vosotros. Hasta ahora. Amigos, pues estamos aquí de vuelta y para ayer lunes, pues estaba prevista una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Estrasburgo de Democracia Nacional y de Falange en nombre de ADN para presentar esa coalición para las elecciones europeas, utilizando como anfitrión pues a esa Asociación por la Paz y por la Libertad, APF, ese movimiento europeo que engloba a esos auténticos nacionalistas de los que hablaba Manuel antes de la pausa, del descanso. Ahí está Democracia Nacional, ahí está Nick Griffin, está el NPD de Udo Boyd, está la Fuerza Nueva de Roberto Fiore y tantos movimientos sinceros y limpios europeos que seguro que muchos de vosotros ni conocéis porque las televisiones controladas por los distintos regímenes nacionales y por encima de todos ellos la Unión Europea, pues de una manera bastante curiosa, pues os han ofrecido a la señora Marine Le Pen en Francia, al señor Wilders en Holanda, Alternativa por Alemania, a la Liga Norte del señor Salvini en Italia, ahora a estos demócratas suecos, al UKIP en Inglaterra y a una serie de partidos salidos aparentemente de la nada, pero con unos recursos económicos y mediáticos bastante sorprendentes. Aquí en España, también antes Manuel ha nombrado a Vox, que todo indica que forma parte de este mismo entramado de falsa disidencia nacional en Europa para tapar a la auténtica disidencia que es la APF. Entonces, DN, Democracia Nacional, y Falange, DN liderada por Pedro Chaparro y Gonzalo Martín, Falange por Andrino, han intentado llevar a cabo una rueda de prensa, pero el señor Antonio Tajani, el presidente del Parlamento Europeo, la ha prohibido. La ha censurado con argumentos absurdos, como que había que proteger la dignidad de la Cámara y garantizar la seguridad y el orden público. Como si esta seguridad y este orden público fueran a estar amenazados por esta rueda de prensa, que por supuesto iba a ser absolutamente pacífica. Pero ya lo vemos, en la Unión Europea hay censura ideológica, es cierto, y ha sido uno de los motivos que días antes también habían prohibido un acto de Puigdemont y Torra, pero claramente, como decía antes Manuel, pues tienen que llevar a cabo este doble juego en el que aparentemente fingen de cara al público que no están a favor de balcanizar a las patrias de Europa, porque si lo dijeran abiertamente, la Unión Europea colapsaría en 24 horas, porque la inmensa mayoría de los franceses quieren ser franceses, la inmensa mayoría de los alemanes alemanes, en Italia igual, en España igual. Entonces tienen que seguir siempre con este doble juego y actuar en la sombra y hacer como que al separatismo y al regionalismo no lo ven bien, cuando es realmente todo lo contrario. Pero eso sí, su auténtico enemigo, su auténtico rival, es el nacionalismo de Estado-Nación que defienden los partidos de la APF. Por eso no han dudado ni 5 minutos en censurar y en prohibir esta rueda de prensa que estaba prevista para este lunes. Llama la atención que los que han estado detrás de esta censura y de esta prohibición, que han sido grupos izquierdistas y separatistas de España, pues nuevamente han mostrado su obsesión con Democracia Nacional y en este caso con Pedro Chaparro, al que nuevamente nombran en el escrito enviado a Tajani, diciendo que Chaparro pues fue condenado por el Tribunal Supremo de España por el escrache de Blanquerna. Un escrache del que os hemos hablado tantas veces. No deja de ser curioso que estos separatistas que tanto critican al Tribunal Supremo, que ha de juzgar a Junqueras y compañía, pues alaben a ese mismo tribunal cuando condena de manera totalmente injusta, increíble y desproporcionada el escrache pacífico de Blanquerna, en el que el Tribunal Supremo multiplicó hasta por 8 la pena que había impuesto la Audiencia Provincial de Madrid. Ya os hablamos de ese Tribunal Supremo con sus conexiones masónicas, y también hemos hablado muchas veces de las conexiones masónicas del separatismo catalán y también de la Unión Europea. Así que estamos ante el teatrillo de siempre, en el que el enemigo a batir es el auténtico patriota, el auténtico nacionalista, como en este momento puede ser Pedro Chaparro, antes lo fue Manuel Canduela, o cualquiera que abiertamente hable de este proyecto masónico y antieuropeo que es la Unión Europea. Así que la verdad es que va bien, porque nuevamente se quitan la careta, nuevamente muestran quién es el auténtico enemigo, es decir, el nacionalismo de corte patriota, sí, también proeuropeo, pero de la auténtica Europa, que es lo opuesto de esta Unión Europea. Y como os digo, está muy bien que señalen cuál es su auténtico enemigo, porque nos anima a seguir todavía más en esta lucha. La verdad es que son ridículos. Los separatistas comparan a Puigdemont, es decir, un delincuente que es un prófugo de la justicia, con Pedro Chaparro. Pedro Chaparro ni cometió el desfalco necesario para organizar todo un referéndum ilegal, es decir, no robó dinero de todos los españoles para gastárselo en sus intereses políticos particulares y el de su organización. Pedro Chaparro ha sido condenado, sí, por un tribunal, pero gracias a las apelaciones y a la cautela que el sistema está teniendo, de que bueno, se les fue la mano, deberían haberse, no sé, igual estos señores del Tribunal Constitucional, pues legislaron, o por decirlo de alguna manera, condenaron, después de unos copachos de whisky y unas cuantas rayas de cocaína, porque si no, no se entiende que a unas personas por hacer un escrache, cuando en nuestro país no hay nadie condenado por hacer escraches, ni uno solo. Claro, normalmente es que los escraches los hace la izquierda y la extrema izquierda, entonces son legales. Cuando los hacen patriotas, entonces son ataques nazis de las SA y cosas totalmente demenciales, ¿no? Pero, por lo que sea, este tribunal pues ha decidido que de momento queda suspendida la entrada en prisión, no de él, de los otros tantos condenados que hay por el caso Blanquerna, porque es absurdo. Y todo esto se ha hecho de una forma, repito, legal, con abogados, apelaciones y demás. Por lo tanto, el señor Pedro Chaparro puede ir por Europa libremente. En el Parlamento Europeo sabemos que está el ejército en la puerta, aparte de que hay zonas acordonadas. Es ridículo pensar que invitados por un eurodiputado, como es el señor Udo Voigt, que ya es un buen montón de años eurodiputado alemán por el Partido Nacional Demócrata de allí, pues vaya a haber el más mínimo problema de seguridad. Es totalmente absurdo y ridículo. Pero para que empecéis a ver, todos aquellos que nos dicen, bueno, es que un poquito de autocrítica, ¿qué habréis hecho vosotros mal que no han hecho otros? Es verdad, hemos hecho muchas cosas mal. Sobre todo, creernos lo que predicamos. Sobre todo, no dar ni un respiro al sistema. Sobre todo, no estar dispuestos a vender a nuestra patria. No estar dispuestos a vender a nuestra madre. Y no estar dispuestos a vender a nuestros camaradas ni nuestros principios. Y todo eso hace que el sistema te catalogue como una persona, ¿cómo lo diría? Una persona, pues, irreflexiva, como una persona no razonable. No somos como otros que, bueno, hoy decimos esto y mañana negociamos lo contrario. O nos bajamos los pantalones ante una negociación para llegar al gobierno. Nosotros de verdad, repito, creemos en lo que predicamos. Y por eso parece que somos los españoles que no existimos. Yo, no es por ponerme medallas, pero me he codeado con un montón de líderes de toda Europa. Yo he sido preso político, lo repito, muy, muy en alto, preso político en este sistema, en España, en esta democracia, que sí hay presos políticos. Yo tengo una historia que sería para que hablaran de mí los medios de comunicación, día sí y día también, y sin embargo no existo. Como no escuches este programa, el señor Manuel Canduela ni existe ni ha existido, prácticamente más que en las páginas web de estas de antifascistas que me insultan, o en la puñetera Wikipedia, que no hay manera de cambiar las repugnantes mentiras que cuenta. Pero así funciona. Y lo mismo parece ser que le pasará a Pedro Chaparro, que no tiene derecho, ni de cara a unas elecciones europeas, a dar una conferencia en Europa. Ni al señor Andrino, que estamos juntos en una coalición que se llama ADN. Ni el señor Udo Voigt tiene derecho a contratar, a organizar este tipo de actos. Pero es que no contentos con eso, yo ya he desistido de tener Twitter o de tener Facebook, harto de censura una y otra vez que me cierren las páginas. Pero es que ahora ya van a por nuestros canales de YouTube. Y ahora aprueban nuevas legislaciones con las que nos podrán cerrar cualquier gobierno de 3/4, cualquier funcionario nos podrá cerrar hasta la página web. Y luego tenemos que aguantar un poco de autocrítica. ¿Qué habrán hecho estos bien que vosotros no hacéis bien? Pues mira, ya después de tantos años de experiencia, creo que los que lo hemos hecho bien somos nosotros. Porque si no lo hubiéramos hecho bien, estaríamos sentados en ese parlamento, en esa cueva de ladrones, de Alibaba, de estafadores y de masones que están matando a mi patria, que están matando a nuestra patria desde hace 40 años de forma inexorable, sin dejarla respirar ni un día, apretando con sus garras en su cuello cada vez más más fuerte hasta que deje de respirar. Allí estaríamos sentados. Y señores, estoy bien contento de estar sentado en este humilde estudio y no estar sentado en esa cueva de ladrones. Aunque mañana tuviese que comer pan duro y no tuviera que llevarme a la boca, estaría bien orgulloso de estar con los hombres y mujeres que conforman Democracia Nacional antes que sentado en la cueva de ladrones que salen por televisión. Pues en esta mafia que gobierna Europa, estas mafias de las que tantos hemos hablado, que están detrás del tráfico de drogas, que están detrás de los grupos que practican la pedofilia, detrás de los atentados de falsa bandera, pues esto que tenemos en Europa, pues en ese país que es de los más europeizados de Europa del Sur, de América del Sur, perdón, como Argentina, pues parece que también nos copian nuestras peores costumbres y allí también tienen una élite bastante poco recomendable. Este país, Argentina, del que tantos seguidores tenemos y con los que tenemos tan buena relación, pero como siempre hay que diferenciar entre el pueblo trabajador argentino y sus élites, y estas élites pues también son bastante peligrosas. Sabemos que en Argentina está ese plan Andinia, está esa influencia tan potente del sionismo. De hecho, Argentina era el plan B de los sionistas y Palestina fallaba. Tenemos esos atentados de falsa bandera como el del Amia, atribuido a los iraníes, pero del que hay mucho que investigar. Tenemos tantas y tantas cosas. Tenemos esa muerte del fiscal general del Estado español, el señor Maza, que era la bestia negra de los separatistas y que murió allí en extrañísimas circunstancias. Tenemos la muerte del mismo fiscal Nisman, argentino, hace un par de años, que tampoco se sabe ahí exactamente lo que pasó. Y de remate, estos días tenemos una nueva y extrañísima muerte, la de la modelo Natasha Haidt. Una modelo que pues parece que era como tantas modelos y actrices, pues tenía una ocupación especial, pues todo indica que pues era pues compañera, señorita de compañía de las élites argentinas, y bueno, pues tuvo el valor, tuvo la gallardía, tuvo la valentía de denunciar comportamientos pedófilos en estas élites empresariales, financieras y políticas en Argentina. Lo denunció el verano pasado en un programa de televisión. Y ya se vio venir lo que le podía pasar porque públicamente en su Twitter dijo que ella ni consumía drogas, que no tenía ninguna intención de suicidarse y que si le pasaba algo, si aparecía muerta, que investigaran porque seguramente era un asesinato en represalia por sus denuncias. Y ahí estamos, ahí lo hemos visto cómo esta mujer, esta chica de 41 años, pues ha aparecido muerta en extrañísimas circunstancias. Se habla, como siempre, de sobredosis, pero desde luego los síntomas que se está hablando pues no casan con una sobredosis. Ella misma y su familia han reconocido que ella no consumía drogas, no podía consumirlas por temas de salud, y pues todo indica que estamos ante un nuevo asesinato llevado a cabo por esta élite depredadora, por esta élite pedófila, por esta élite corrupta, porque esta mujer valiente, pues estaba denunciando sus prácticas. De una vez por todas, tenemos que empezar a despertar, tenemos que dejar de confiar en esta clase política que tenemos, no solo en España, también en Argentina, en Chile, en Hispanoamérica y por supuesto también en la Unión Europea, porque ya está bien de tanta idealización absurda de los políticos de la Unión Europea. Yo no entiendo por qué en España todo el mundo tiene claro que los políticos en España son corruptos y que no son de fiar. Porque en Italia todo el mundo tiene claro que los políticos son corruptos y no son de fiar. Lo mismo en Francia, lo mismo en Alemania, pero toda esa gente, no sé bien por qué, piensan que los políticos de la Unión Europea, de Bruselas, son una especie de supersabios, honrados, nobles y limpios que quieren lo mejor para la humanidad y que la solución para todos nuestros problemas es que nos gobierne la élite política de Bruselas. Y vemos que no es así. Seguramente, pues esta gente tan poco recomendable que hay en Argentina, en España por supuesto que la tenemos, ahí está el caso Alcácer, pero también en Bélgica, como el caso Dutro. Y esto será, pues, extensible o seguro, comparable a otros países de Europa. Realmente Occidente tiene un virus, Occidente tiene un cáncer, que son sus élites. Estas élites que forman parte de grupos de poder, grupos secretos, que tienen rituales de iniciación absolutamente terroríficos, y por lo tanto, si Occidente y si la cristiandad quieren sobrevivir, tienen que eliminar y tienen que quitar de en medio a estas élites absolutamente despreciables. En principio esta mujer, pues puede ser que sea verdad, como la está pintando ahora la prensa, que no fuera una persona muy recomendable. Al parecer trabajó para el Mossad también, era judía. Y bueno, últimamente estaba en tratamiento, pues tomaba como tantas y tantas personas que son víctimas de ese mal tremendo que se llama psiquiatría, sí, he dicho bien, porque la psiquiatría es un mal de nuestro tiempo, mucho más allá de que una persona pueda pasar ciertos agobios o preocupaciones. Estoy convencido, y lo digo así, me dan igual las críticas, de que la psiquiatría hace mucho peor, hace más daño a la salud mental y la ha hecho de todas las naciones que todo el estrés junto del mundo, todo el daño, todo otro tipo de cuestiones que puedan afectarle a la salud mental de las personas. Y bueno, esta chica, como tú dices, desde el verano pasado insistentemente estaba denunciando esta red pedófila. Al parecer era un caso casi idéntico al del Bar España, un centro de menores donde pues los chiquillos eran constantemente abusados por gente de la élite. Incluso el entorno del presidente Macri pues estaba citado por esta mujer. Fue a declarar en bastantes ocasiones, incluso en televisión, una periodista importante, la que le entrevistaba junto con un periodista llamado Gustavo Gravia, pues esta Mercedes Ninchi llegó a publicar un tuit después de advertirle varias veces en el programa: el fiscal estará grabando esto, el fiscal estará grabando esto, tratando de que aquella mujer se callase, no siguiese contando lo que sabía. Pues el tuit que publicó decía: a Natasha Haidt la van a descargar como a Nisman. Recordemos que fue aquel fiscal que apareció extrañamente muerto en su bañera, creo recordar, con sangre por todos los lados. En este caso, inmediatamente, como si se tratara de una prueba de vida, de que está muerta y bien muerta, las fotografías las filtró el mismo policía que entró en la habitación, están en internet, las podéis ver en la tribuna de Cartagena, no son agradables de ver. La pobre mujer desnuda en la cama tumbada, le habían puesto cocaína, al parecer, en las fosas nasales, pero es que muchos nos diréis, no, es que siempre estáis con temas conspiranoicos, es que ya el que quiera seguir creyendo todas estas mentiras de esta élite repugnante que ha puesto a nuestros médicos, que ha puesto a nuestros jueces, que ha puesto a nuestros profesores, que ha puesto a dedo a nuestros científicos. Directamente todo el sistema es un engaño, y cuando una cosa es un engaño de origen, todos lo habréis probado, todos en esta vida hemos dicho una mentira a alguien importante para nosotros, y para cubrir esa mentira hemos tenido que inventar otra mentira. Pues imaginaos esto, desde hace 300 años, la gigantesca bola de mentiras con la que han cubierto todo nuestro mundo. Es algo terrible, impresionante. Esta misma semana estamos hablando de casos como el del Bar España, que pese a las valientes denuncias de José L. Sánchez y la Tribuna de España, no se mueve, no salpica a otros medios. Los otros periodistas se callan la boca, pese a haber publicado la lista ahí, con nombres de personalidades importantes. Ni siquiera mandan a alguien a detenerle para hacerle un proceso, porque no quieren remover su hedor, no quieren remover sus heces. Hemos visto también que esta misma semana salía la sentencia de Mariluz, esta niña pequeñita que, según la sentencia del Tribunal de Málaga, caminó 8 kilómetros, escapó de sus papás que estaban cenando, caminó 8 kilómetros, una niña pequeñita, por una vía de tren. Todos habéis visto la clase de cantos puntiagudos que hay en las vías de trenes. 8 kilómetros por ahí, hasta que decidió quedarse dormidita. Se quedó dormidita en la misma vía del tren, con tan mala suerte que el tren le dio un golpe y la mató. Sin embargo, el forense Fontela, uno de esos grandes hombres que lleva investigando todo este tipo de cuestiones desde hace años y que no sé cómo lo mantienen con vida esta élite, afirma que la niña no tiene ni gota de sangre, que murió desangrada, y allí no está la sangre. Nuevamente os hablamos de vampiros, no creemos que sean como los de Bram Stoker, que les crecen los colmillos y se transforman en murciélago. Pero son auténticos estrigois humanos, son gentuza, que viven de chuparnos la sangre de una forma más o menos literal, pero de chupar la sangre del pueblo, escondidos en sus castillos, en sus mansiones, en sus chalés, en La Moraleja o donde tenga ahora este tipejo Pablo Iglesias que ha accedido a esa élite, que viven en las grandes urbanizaciones protegidas, que es lo que sustituyen a ese castillo de Transilvania hoy en día. Pero son lo mismo, Bram Stoker cuando nos hablaba de esa élite oscura que no podía ver la cruz y que tenía rituales extraños escondidos en la oscuridad de la noche. Es la misma gente, es esa élite con la que tenemos que acabar como si de Van Helsing se tratase. Es que este símil es así. Hemos visto esa sentencia tremenda de Mareluz, seguimos arrastrando el caso Alcácer. Después de todos estos años seguimos sin saber la verdad, nos siguen mintiendo, nadie se cree ya la sentencia. Nadie se cree que el homosexual travesti de Antonio Anglés fuera nada, ni hiciera ninguna escapada en plan increíble. Nadie entiende por qué sus familias, las familias de estos asesinos, están forradas y es imposible investigar por Hacienda sus fortunas porque están blindados. O por qué los Carcaño, los que acabaron con esta chica, con Marta del Castillo. Señores, es muy importante lo que está sucediendo. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que mañana nos pase a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, para empezar a reaccionar? Esta chica que han asesinado hacía un tuit, terminaba siempre con un hashtag, que era con los chicos no, que me ha recordado mucho al de Josele, de... ¡Ay, qué mal estoy hoy de memoria! Con los niños no se juega o algo parecido también. Prácticamente, los niños no se tocan. Eso, sí. No se tocan. Señores, debemos proteger a nuestros hijos y asegurarles un futuro a los niños europeos. Debemos protegerlos. A todos los niños del mundo que podamos. Pero primero empecemos por los nuestros, por los españoles. Vamos a despertar. Vamos a movernos, vamos a movilizarnos y a que no nos engañen más. Esto es más importante que cualquier trabajo o posición social. Es mucho más importante. Estamos hablando de la dignidad de un pueblo, de la supervivencia de nuestros hijos. Pues con esta frase tan importante que ha dicho Manuel, terminamos el debate de esta semana, pero aquí La Voz de Europa continúa. Una pausa y seguimos. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues bueno, tras esta pausa, sin más espera, pasamos a saludar a nuestra compañera Noelia de Trastámara para que nos traiga el parte de la invasión de esta semana. Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar otra semana con vosotros. Bueno, pues siento ser pesada con este tema, pero es que sigo sin tener datos de todos los ilegales que están entrando. Me preocupa saber quién está entrando y cuántos en mi casa, y me imagino que a vosotros pasa igual, pero es que no puedo dar información al respecto. Hoy os traigo la nueva de Francisco Bergoglio, en su línea, como siempre. No hace falta que os diga qué línea es. En una entrevista para el periódico francés La Croix, un periódico de corte católico progresista, vuelve a animar a las europeas que se reproduzcan con los inmigrantes musulmanes para combatir la baja natalidad, la baja tasa de natalidad que sufrimos, que según él se debe al egoísmo y especifica del hombre europeo. Es decir, según él no se trata de los millones de abortos, no se trata de que las familias autóctonas no tengan incentivos para ellos, tampoco se trata de la invasión sin precedentes que estamos sufriendo, tampoco se trata del adoctrinamiento de las ideas feministas o LGTBI para el favorecimiento de la homosexualidad. Según Bergoglio, se trata del egoísmo del hombre europeo. Pero no acaba ahí. En la entrevista, Francisco vuelve a mostrar sus simpatías por el Islam, al que siempre le ha dado la misma importancia histórica que al cristianismo, declarando, y cito textual: "No creo que haya hoy día miedo por el Islam, sino más bien a ISIS o a su conquista guerrera". Ese término a mí me llama la atención, conquista guerrera. Y continúa: "Es verdad que la idea de conquistar es inherente en el alma del Islam. Es como si lo justificara. Todos sabemos cómo son las conquistas del Islam, sangrientas, entre otras cosas". Y sigue: "Pero es también posible interpretar el objetivo del Evangelio de Mateo, en donde Jesús envía a sus discípulos a todas las naciones en términos de la misma idea de conquista". Bueno, a mí me parece muy grave esta acusación, más en la boca del Papa de Roma. Comparar las conquistas sangrientas del Islam con la palabra de Cristo cuando pedía evangelización a todos los pueblos del mundo con su mensaje de amor y esperanza es sencillamente de un catetismo y de una mala intención tan evidente que pocos deben dudar ya de que este señor apoya la tesis de Soros junto a otros poderosos de los que forma parte incluso antes de ser elegido como el Papa de Roma. Pero prosigue, y cada declaración es más sorprendente que la anterior. El argentino expresó sus discrepancias con las alusiones a las raíces cristianas de Europa, al entender que la historia de Europa alberga fuertes manifestaciones colonialistas. Bergoglio no es solo otra pieza más de esta destrucción de Europa, sino que ha dado sobradas muestras que en su ámbito personal odia a Europa, por lo que debe estar muy cómodo y muy feliz con esta misión que le ha sido encomendada. Y ahora voy a poner un ejemplo comparativo sobre el Islam a raíz de estas declaraciones del Papa. Es algo que leí hace mucho tiempo, pero me ha parecido bastante interesante de rescatar. Y decía así, ¿por qué Japón no tiene problemas con el Islam? Y veréis algunas de sus políticas, tales como: Japón es la única nación que no da la ciudadanía a los musulmanes, pero menos aún la ciudadanía permanente. Hay una fuerte prohibición sobre la propaganda del Islam. No se puede importar el Corán en el idioma árabe. De acuerdo con los datos publicados por el gobierno japonés, se ha dado residencia temporal a solo dos musulmanes, pero le han exigido que estos deben hablar perfectamente japonés y llevar a cabo sus rituales religiosos solo en sus hogares. En la mayoría de empresas japonesas incluyen en sus políticas que solamente los no musulmanes pueden solicitar este empleo, y de tener empleo en Japón es porque son contratados por empresas extranjeras. Los musulmanes no pueden pensar siquiera en alquilar una casa en Japón. Si alguien llega a saber que su vecino es musulmán, informa a todo el barrio para que estén en alerta. Si una mujer japonesa se casa con un musulmán, será considerada una paria para siempre. Ante estas medidas de control, que a mí me parecen bastante justas, no hay ningún organismo internacional que se le eche encima. Algo que me parecería impensable que algún país que forme parte de la Unión Europea pudiera tener medidas de política de este ámbito. No sé qué te parece, Miguel. Sí, completamente de acuerdo en todo lo que has dicho. Evidentemente, ni de broma, nadie de la Unión Europea se atrevería a tomar medidas como estas, completamente sensatas, de la población japonesa ante este Islam anexionista, imperialista, expansionista y cada vez más agresivo, y que no solo es el ISIS o los terroristas islámicos, como nos quieren hacer creer, el porcentaje de la población musulmana cuyo objetivo es la islamización de Europa y luego lo que les dejen es muchísimo más alto del que siempre nos quieren hacer creer. El tema de la demografía, que decía este desastroso y nefasto papa, pues tú lo estás diciendo. En Japón la demografía también es muy baja, pero ellos no van a hacerse ese suicidio nacional como estamos haciendo en Europa, de compensar esa baja demografía importando musulmanes en masa, porque evidentemente lo único que van a conseguir es empeorar todavía más la situación. En todo caso, lo que tendrían que hacer es aumentar la natalidad japonesa, y aún así, si me apuras, pues mira, si tiene que bajar la demografía temporalmente, si tiene que bajar la población temporalmente, pues que baje. Si en vez de 40 millones de españoles tenemos que ser 30 o 25, pues lo seremos. Más adelante... Ya pero puede ser sustituido, desde luego. Por supuesto, sustituida. Más adelante, cuando nos quitemos de encima todos esos virus, Noelia, que has nombrado al principio, de la ideología de género, del feminismo radical, del aborto, pues ya volveremos a subir la población, ya volveremos a pasar de 20 a 40, como hicimos durante ese tan mal hablado, o tan insultado, tan atacado régimen nacional que teníamos antes de este régimen del 78. Así que, bueno, pues aprendamos la lección de los japoneses y del Papa, pues poco sí. más que decir. Ese suicidio, ese egoísmo de los europeos también tiene bastante que ver con ese suicidio, esa autodestrucción de la Iglesia, que desde hace décadas pues ha dejado de ser una guía, una luz, un faro para la población cristiana de Europa y se ha pasado pues al bando enemigo, con las consecuencias que estamos viendo hoy en día. Efectivamente, por eso me ha parecido interesante rescatar esta noticia de Japón para hacer la comparación, porque ahora vamos a volver a España y veamos esas enormes diferencias con algunas noticias. Este fin de semana, en una visita del ministro Marlaska a Ceuta, ha afirmado que España traerá a la península a todo inmigrante que rescate un barco con bandera española, sin importar dónde se realice el rescate. Según el ministro, esta medida ayudará a luchar contra las mafias que trafican con seres humanos. Es decir, quien quiera traer inmigrantes a nuestro país, sin distinción de su motivación, tan solo necesitará contar con la colaboración de un barco con la bandera española para realizar un transbordo y garantizar que estos inmigrantes lleguen a nuestras aguas. Marlaska sigue lanzando mensaje para ponerlo más fácil si todavía ya cabía. Otra de las medidas que va a seguir cumpliendo este gobierno, es seguir quitando las concertinas para que, según él, usar unos métodos menos agresivos. Más noticias. Investigan los contactos de los presos de Valdemoro que ordenan atentados yihadistas financiados con la droga Carcubi. Esto es interesante, se investiga al constatar que habían ordenado que se atentara en Madrid y en Barcelona, usando para ello armas de fuego y explosivos adquiridos con el dinero de tráfico de esta sustancia, que es una droga. Esta célula estaría compuesta por presos marroquíes en la cárcel madrileña de Valdemoro, que habían trazado este plan criminal. Esta célula tenía como líder a un ciudadano marroquí, creando una red para reclutar adeptos que cometieran estos atentados. Dentro de prisión, el grupo estaba totalmente estructurado, bajo la dirección de este líder. Se intervinieron dentro de las celdas, de las cárceles, de sus celdas, numerosos terminales de teléfono con tecnología encriptada, así como multitud de tarjetas de crédito escondidas en zapatos, calcetines, etcétera. ¿Qué te parece? Que esto es increíble. Una banda islámica se hace con el control de... Esa es otra, ¿eh? Es que estoy diciendo estas noticias para que comparemos lo que es Japón con lo que tenemos ahora implantado en nuestro país y la cantidad de delitos que están cometiendo esta gente y que se está permitiendo. Mira, una banda islámica se hace con el control del Top Manta. La palabra Jebelú explica muchas cosas del Top Manta. Ahora explico lo que es Jebelú. El Jebelú es la condición que une a los miembros del Muride y a la Muridilla, la mayor cofradía del Islam al sur del Sáhara, o la que pertenece a la mayoría de senegaleses que venden el Top Manta en toda España. Los senegaleses muridís en España, Italia o Francia forman parte de las dairas en cada ciudad y mantienen una vinculación espiritual aparte de económica. La daira es una unidad administrativa que agrupa ayuntamientos que se utiliza principalmente en Argelia y en los territorios controlados por la República Árabe Saharaui. Cada miembro compra una tarjeta, o sea, cada miembro aquí en España, cada mantero, compra una tarjeta que a la daira. Esta les procura el abrigo, el amparo de la comunidad y tiene acceso hasta de asesoramiento jurídico. En España existen tres defensores de las dairas. Una está en Cataluña, otra está en Madrid y otra está en Andalucía. Una vez al año se canalizan las donaciones desde cuentas bancarias españolas hasta que llegan a una cuenta en Touba. Esta mafia del Top Manta es una organización muy bien estructurada con la complacencia de nuestras instituciones. Y encima el portavoz de manteros insulta a todos los españoles llamándonos miserables y racistas. Lo de siempre. Bueno, sí, más, miserables más, racistas, sí, que seguramente, pues como tú has comentado, esos miserables racistas le pagaron la embarcación en la que entró en España ilegalmente, le pagaron el barco de salvamento marítimo de la Guardia Civil, luego esos miserables racistas le pagaron 2 meses a pensión completa en un centro de internamiento, y luego esos miserables racistas, pues en vez de deportarlo a su país de origen, que es lo que habría que haber hecho, pues lo tienen vendiendo productos ilegalmente en la calle, haciéndole la competencia desleal al pequeño comercio español y protegiéndole con todo tipo de ONGs o incluso ayuntamientos como el de Madrid o el de Barcelona, que son cómplices directos de los manteros. Somos unos racistas bastante extraños los españoles. Sobre estos senegaleses, pues la prensa dice que son musulmanes, pero sufíes, que son una rama del Islam aparentemente no violenta, pero vete a saber, Noelia, vete a saber si también son pues cuentos que nos venden como siempre para que no reaccionemos ante estos islamistas y realmente pues estos manteros, todos estos inmigrantes que vienen del África negra musulmana, pues tienen también intenciones bastante poco confesables. Pero claro, como aquí está mal sospechar de un extranjero, que es lo que se ha hecho toda la vida, todas las naciones, todas las civilizaciones, cuando han recibido población foránea, de las que no conocen nada, de las que no conocen sus objetivos, es completamente lícito, es completamente normal, es completamente humano desconfiar de ellos, pero aquí, como si desconfías de ellos, eres un racista y poco menos que un asesino en serie, pues nada, anchas Castilla, como suele decirse, y que venga todo el tercer mundo a España, que hagan lo que les dé la gana, aunque sea ilegal, que los racistas españoles no pueden hacer ni decir absolutamente nada. Una auténtica vergüenza. No, ni se nos ocurra, porque si no tenemos al fiscal del odio detrás de nosotros. Sí, oye, sí, es aquí, sí, te tienes que callar. Uh-huh. Es que esta noticia de los manteros, de la mafia que hay detrás de todo esto, que ya lo sabíamos también, lo que pasa es que ya tenemos datos, lo he leído en varias fuentes, y en el periódico público hace mención de lo que tú acabas de decir, que hablan de esta rama de Islam, que es una rama pacífica, muy buena, claro, muy hermanada, que forman comunidades, que ayudan a los unos a los otros, la misma pantomima para que volvamos a tragar lo que no se puede tragar, porque no se puede tragar. El Islam, al fin y al cabo, es lo que es, y todos los que nos oyen, y nosotros mismos, pues sabemos perfectamente lo que es Islam. Y ahora voy a contar otra noticia, ¿vale?, porque también me ha llamado bastante la atención. Y es que, al parecer, la atención a marroquíes en Ceuta y Melilla, ahora viene también lo de racistas, ¿eh?, genera a Ingensa una deuda para las arcas públicas de más de 91 millones de euros. Y es que la aplicación de la ley 16/2013, si no lo tengo yo por aquí mal, a ver, dame un segundo que te lo digo, te lo digo con certeza, que no me quiero equivocar. Sí. La /16/2003. En su artículo tercero termina que condiciones deben regir para prestar asistencia a estos extranjeros sin residencia en España. En caso de emergencia, en accidente grave, asistencia al embarazo, el parto o el posparto, los hospitales están obligados a tratarles con las mismas condiciones que a los españoles. Y los españoles estamos obligados a cubrir dichos gastos a la sanidad pública. Se conoce que miles de mujeres, esto lo sabemos, miles de mujeres que no son españolas, ni tienen la nacionalidad ni la condición de tal, se trasladan desde sus países de origen a Ceuta y Melilla para ser atendidas durante el embarazo y el parto, pero miles y miles. Y aquí viene pues la deuda tan inmensa que tenemos en la sanidad. Y otra noticia más, creo que acaba de salir ahora mismo. Un MENA llegado en patera intenta violar en Palma a una cuidadora. Esto acabo de enterarme, no hace ni 10 minutos, porque ha sido nuevamente detenido. Y ahora veréis por qué digo nuevamente. Este MENA, que está en Palma, en un centro de acogida, pues ha intentado abusar de su cuidadora. La detención se ha producido dentro del centro. Tras ser conducido a la Fiscalía de Menores, fue enviado de nuevo al centro tutelado. Un claro mensaje para él y para el resto de que podéis hacer lo que queráis, que de nuevo vamos a mandar al centro, vamos a dar de comer o vamos a dar dinero y aquí no pasa nada. Este MENA ya había sido detenido hace 2 semanas por varios delitos, uno de malos tratos y otro de amenazas graves ocurridas en el mismo centro. Pero como digo, se le detiene, se le lleva a la fiscalía, sí, se le toma declaración, no sé qué él se le hará, pero que de nuevo se le vuelve a llevar al centro de menores como, bueno, que aquí no pasa nada. Y ese es el mensaje que se le está dando. Es alucinante, es alucinante. Aquí hablamos mucho de las mafias de la inmigración ilegal, pero es que las mafias son el gobierno de España y el gobierno de Marruecos, que son los que están incentivando constantemente esta inmigración ilegal de manera deliberada lo que comentas de Ceuta, de los hospitales ayudando a todas estas marroquíes, aprovechándose de nuestra sanidad que pagamos nosotros, pues es una auténtica vergüenza. Es ya urgentísimo, es imperativo construir un muro de hormigón en Ceuta y en Melilla, cerrar completamente la frontera y ayudar a los españoles que todavía quedan allí, que están resistiendo esta insistente y constante ocupación islámica y marroquí. Y bueno, respecto al gobierno de España y el de Marruecos, pues nada, está claro que están colaborando de manera deliberada con esta inmigración ilegal, aunque mediante ella pues nos lleguen, Noelia, estos miles y miles de menas responsables de tantos y tantos delitos, de tantas agresiones sexuales que tú, pues cada semana, Noelia, sigues investigando y que me imagino que no paran de subir. No, no paran de subir, y ahora te haré una referencia al final, te haré una referencia sobre eso. Lo que dices de subir muros, claro, por supuesto, pero también hay que cambiar muchas leyes. Por ejemplo, esta de 16/2003 que te he comentado, o sea, los hospitales están obligados a atender a esta gente con el mismo, con la misma, digamos, como si fueran españoles. Es que me parece inaudito. Yo es que me parece, hay que cambiar demasiadas cosas y no solo subir el muro, hay que cambiar demasiadas cosas. Y bien nos podríamos fijar un poquito en Japón, pero eso me parece a mí que nos queda todavía un poquito para verlo, Miguel. Ojalá que me equivoque. En Japón o en el Estado de Israel, que ellos sí que pueden hacer estas cosas y prácticamente muy poca gente se las critica, pero parece que los europeos no podemos hacer lo mismo que los israelíes. Es bastante curioso. Ellos pueden protegerse, ellos pueden rodearse de muros y de vallas, pueden expulsar a patadas a los inmigrantes ilegales, pueden proclamarse un etnoestado con toda la tranquilidad del mundo, pero curiosamente, el doble rasero de siempre, los europeos no tenemos permitido hacer lo mismo que los israelíes. Se ve que no somos tan importantes como ellos. Bueno, es que has nombrado a los intocables hoy, Miguel. Has tocado con hueso. Y si me permite, Miguel, voy a dar la actualización de mi lista, que está sin publicar. Lo voy a dejar aquí como primicia. Y es que llevamos a fecha de hoy 205 detenidos o en busca. 117 son extranjeros. 26 son españoles y 62 de nacionalidad desconocida. Como te dije la semana pasada, este término de nacionalidad desconocida sigue al alza. No sé si bien viene provocado de esto que mi lista está causando un poquito de furor y los medios de comunicación se están cuidando, se están curando en salud de mencionarla más todavía, la nacionalidad, si es extranjero. Total, que podemos decir que de los 205 detenidos o en busca, si sumamos los 117 extranjeros y a los 62 de nacionalidad desconocida, que probablemente, con toda probabilidad, también son extranjeros, nos da que de 205, 179 son extranjeros y 26 son españoles. Yo creo que la diferencia es aplastante y seguimos en el 90%, rondando el 90% de casos que son cometidos estos abusos y estas violaciones en manos de extranjeros. Pues un porcentaje bastante, pero bastante más alto del que oficialmente nos quieren hacer creer. Como siempre, pues siempre mintiendo con las estadísticas de agresiones sexuales, de la mal llamada violencia de género, culpando al hombre español, cuando todos sabemos que los que practican y los que llevan a cabo la mayoría de estas agresiones, pues la verdad que de españoles tienen bastante poco. Así que, Noelia, ¿tienes algo más o hemos acabado por esta semana? Bueno, te quería comentar una cosa ya hablando de esto de, pues también se han detenido, pero lo que pasa es que la semana que viene posiblemente os lo detalle mejor. Pero sí que sé que durante este mes, se han detenido a dos mujeres marroquíes por intentar matar a sus hijos. La última ha sido inyectándole lejía al niño. Te quiero decir que si son capaces de hacer eso, y son mujeres, ya no solo hombres, es que va en su naturaleza. Si son capaces de hacerle eso a sus hijos, que no serán capaces de hacerle a los hijos de los demás. Entonces yo creo que esto del buenismo ya se tiene que estar acabando y ver la realidad tal como es, aunque no les guste, pero es hora de tapar y abrir conciencias, y en eso nos dedicamos cada semana, Miguel. Y nada más. Pues muy bien, Noelia de Trastámara, como siempre, muchas gracias por tu trabajo y nada más, la semana que viene continuamos. Noelia, un saludo. Un saludo, gracias. Bueno, amigos, en la sección de entrevista hoy vamos a tener a un invitado que ya tuvimos hace no demasiados programas, pero que su militancia, su activismo, pues nos ha empujado a volver a contactar con él. Si hace varios programas hablábamos con él de su canal de YouTube, quién está detrás, pues hoy vamos a hablar de su primer libro, de un libro que ha escrito que se llama Cómo vencer al sistema, y me imagino que ya sabéis que estoy hablando del autor y del fundador de este canal, de quién está detrás, que es Sergio. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno Sergio, has escrito este libro, que es creo tu primer libro, titulado Cómo vencer al sistema, y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es para ti, ¿quién es el sistema? Porque sabes que mucha gente les llama de muchas formas diferentes, les llaman los globalistas, la masonería, los capitalistas, los sionistas, los jesuitas, hay versiones para todos los gustos. Para ti, Sergio, ¿quién es este sistema? ¿Quiénes son? Sí, bueno, pues empiezo por lo primero. Este libro lo he escrito a lo largo de aproximadamente 5 o 6 meses, ¿no? Empecé este verano, o mejor dicho, por abril, mayo del 2018. Y nada, pues finalmente ha salido en enero. Tuvimos la presentación en Barcelona, en las cuartas jornadas de la contrainformación. Y sí, pues es un manual práctico que precisamente coincidió con el de Pedro Sánchez, que lo sacó un día antes, que el suyo se llama Manual de Resistencia, y esto básicamente sería lo que es el Manual de Resistencia, para hacer alusión a su título, Vencer al Sistema. El sistema nosotros lo planteamos, y de hecho el prólogo está escrito por Patricio Carrasco, que de hecho pues muchos de los oyentes estoy seguro que también conocen, y básicamente llamamos al sistema, lo que acabas de llamar tú, a esta élite mundial globalista que quiere instaurar este nuevo orden mundial. Lo que planteamos en el libro no es cómo vencer o cómo enfrentarnos directamente a estas grandes familias, ¿no?, que pueden controlar el sistema, sino lo que planteamos es empezar desde la base, a nivel local, venciendo a sus esbirros, a los brazos ejecutores de esta élite mundial globalista. Así que para nosotros, y aunque esa gente únicamente sean mandados, planteamos vencer al sistema desde abajo y poco a poco ir sumando fuerza en todo el territorio nacional para, pues, en un futuro poder, como digo, juntar esos núcleos dispersos por toda España en un proyecto común y mayor. Básicamente, la mayoría del libro lo que hace es describir qué herramientas posee este sistema, pues para conservar su poder. La verdad es que están todas muy bien explicadas, no te dejas ninguna, y bueno, no sé si entre ellas hablas de los medios de comunicación, de los partidos políticos, del sistema judicial. No sé si quieres destacar alguna de todas estas herramientas. Me imagino que ese sistema financiero, a través de su dinero deuda, pues es una de las principales herramientas de esta gente, ¿verdad? Sí, claro, esa es de las principales, pero yo lo que intento en el libro es, las toco prácticamente todas, como has dicho, pero lo que intento más que tocarlas es hacer, digamos, una interrelación entre sí, ¿no? El relacionarlas, que seamos capaces de ver, vale, el sistema financiero está por un lado, pero ahora vamos a ver qué se hace con el sistema financiero, cómo se financian partidos políticos, cómo se financian medios de comunicación, cómo se puede financiar indirectamente al sistema judicial, cómo se puede poner a un influencer para que ese a su vez pues cumpla, ¿no?, con el objetivo que tenga concretamente, que la mayoría de casos los influencers tienen como objetivo pues idiotizar a la población o llevarlos por los caminos que esta élite globalista quiere. Pero digamos que más que centrarme en uno en concreto, digamos que lo que quería, el objetivo principal, era que gente que sobre todo no está metida, ¿no?, en nuestro mundillo, que tampoco está muy enterada de todo esto, porque nosotros, tanto vosotros aquí en La Voz de Europa como yo en mi canal, pues nos dirigimos a un público, digamos, que ya está familiarizado, ¿no?, con todo esto, pero lo que yo quiero hacer es llegar a la gente que, pues, no pertenece, ¿no?, a... Claro, sí, a nuestra Sí, quieres dar una como un manual de iniciación, ¿no?, para tanta gente que, aunque parezca mentira, porque estas élites globalistas cada vez se esconden menos, pues todavía hay millones y millones de personas que aún se guían pues, ideológicamente a través de los medios de comunicación oficialistas que tú también denuncias abiertamente en este libro, ¿no? Y me gusta mucho cómo, como acabas de comentar, cómo interrelacionas a estas élites empresariales, políticas y financieras, cómo forman pues una red, por así decirlo, muy muy extensa, que es la que controla desde la sombra, por así decirlo, pues el sistema, ¿no? Pero sobre todo, pues sí que me gusta mucho cómo enfocas el tema también de las fake news, de los delitos de odio, del sistema educativo, ¿no? En definitiva, pues todo este entramado para idiotizar, ¿no?, a las masas, Sergio. Sí, sí, que precisamente hablando de delitos de odio, sé que habéis sufrido una censura en YouTube, me lo comunicó Manuel Canduela y pues eso, ¿no? Ahí se explica muy bien cómo utilizan este elemento, ¿no?, para de alguna manera silenciar a todo aquel que molesta demasiado o que de alguna manera consigue cierta repercusión, y cómo pues utilizan que están fomentando al odio para censurarlo. Cuando ellos, si encendemos la televisión, vemos cómo están alimentando continuamente el odio, por ejemplo, por decir algo, contra el hombre blanco en este caso, o también, por ejemplo, contra la idea de España, ¿no? Me atrevería a decir cómo fomentan el odio contra eso, pero bueno, como ellos manejan el cotarro, hay cierto odio que está bien visto y luego hay cierta información que no es odio, simplemente pues son datos objetivos, como por ejemplo la que hace Noelia de Tartámara, que creo que fue por eso, ¿no?, la censura, sí. Pues eso es siempre suprimido. Después de describir a estas herramientas que tienen estas élites, también me gusta mucho los capítulos que dedicas a las falsas banderas y a las disidencias controladas, pero después de describir estas herramientas, explicas cómo este sistema pues domina a la sociedad, consiguiendo que la sociedad no se oponga, ¿no?, que parezca que la sociedad quiere ser dominada. ¿Qué estrategias utilizan estas élites para eso, ¿no?, para dominarnos, no por la fuerza, sino a través de la persuasión y de los medios de comunicación? ¿Cómo lo hacen? Pues en primer lugar te venden la idea de que las cosas, aunque no funcionan del todo bien, nunca han estado mejor. Y te venden pues esa falsa esperanza de, como digo, de que a pesar de que no estamos tan bien como tendríamos que estar en este sistema perfecto, ¿no?, que ellos venden por la televisión, te venden la esperanza de que va a cambiar todo en las próximas elecciones, cuando salga el nuevo candidato del PP, de Ciudadanos, de Vox, de PSOE o de Podemos, va a cambiar todo, y que la gente pues tenga un poco de paciencia, que siga con su actividad, y que cada 4 años, como vamos a ir ahora, el 28 de abril, que vayan a votar a su candidato, que es el que de verdad, ahora sí, va a imponer ese cambio y esa mejora de vida para la población. Entonces al final juegan con eso, ¿no? Como dijo el autor de Pueblo Feliz, Huxley es como una jaula con barrotes de oro, creo que lo paraba así. Después de hacer esta descripción de este sistema, de las herramientas que utiliza, incluso, como acabamos de decir, cómo nos domina de esta manera tan sutil, a través de la persuasión, a través de no de la de las botas militares, sino incluso pues del placer, de las drogas, del hedonismo, del materialismo, pues después de describir todo esto, Sergio, ya te diriges directamente al lector de este libro, y ya le pides a este lector que una vez tiene acceso a esta información, pues que actúe. Directamente le dices, o exactamente le dices, conócete a ti mismo y planifica tu estrategia. ¿Qué quieres decir con esto? Claro, claro. El libro está articulado, de hecho, en 3 capítulos con ese objetivo. El primer capítulo, para definir las herramientas que tiene, y una vez se conozcan, esto es táctica militar. Primero hay que hacer reconocimiento, hay que ver qué tiene el enemigo, y una vez se sepa lo que tiene, vamos a ver lo que tenemos nosotros, ¿no? Y una vez cada uno sepa los recursos que tiene, los conocimientos, el tiempo, la disposición y tal cual, pues ver qué puede plantear. Entonces eso lo hago en el segundo capítulo, y en el tercer capítulo ya planteo directamente lo que yo voy a llevar a cabo y lo que prácticamente cualquiera que me esté escuchando podría iniciar, ¿no? En su ámbito local. Sí, de hecho ese capítulo tercero se titula ¿Cómo les vencemos? Evidentemente no vamos a contar aquí este final del libro, pero no sé si puedes dar alguna pincelada, alguna introducción a cómo se puede vencer a esa gente. No hay problema, vamos a ver, nosotros estamos en inferioridad, ¿vale? Vamos a partir por ahí. No es que lo seamos realmente, porque como sabéis, la élite mundial realmente representa un porcentaje muy pequeño de la población. Somos mayoría, lo que pasa que la gran mayoría de nosotros mismos somos o son sus mejores soldados sin ni siquiera saberlo. Pero bueno, en cualquier caso, un ejército en minoría solo puede vencer, o al menos desde mi punto de vista, e históricamente se ha demostrado así, en una guerra de guerrillas, ¿no? Entonces yo lo que planteo es que cada uno, pero todo esto bien planteado, ¿no? Aquí vamos a decir un poco por encima, que cada uno allí donde vive pues empiece a movilizarse y empiece a generar una serie de proyectos, que se organice en una plataforma, en una asociación, o no hace falta que constituya nada, simplemente que empiece a difundir información, e incluso se pueden organizar en agrupaciones locales, incluso se pueden presentar a las elecciones a nivel local, pueden hacer grupos para presionar a los alcaldes y a los concejales de sus ciudades o de sus pueblos y generar poco a poco estos pequeños grupos de resistencia, ¿no? Si se puede llamar así, e ir poco a poco, por ejemplo, se genera uno en Valencia, otro en Albacete, otro en Villena, en Caudete, en Castellón, en Alcira, en Yecla, en Jumilla, pues cada núcleo ir poco a poco uniéndolos en proyectos primeramente locales, después provinciales, autonómicos y finalmente dar el salto a nivel nacional. Eso es lo que ahí se propone, mejor explicado y con una guía para que todo el mundo, como digo, pueda llevarlo a cabo. Perfecto, Sergio. Pues antes de terminar la entrevista, coméntale a nuestra audiencia dónde y cómo puede conseguir tu libro Cómo vencer al sistema. Pues quien esté interesado únicamente tiene que escribir un correo electrónico a comovenceralsistema@gmail.com. O sea, así todo junto, es el título del vídeo, comovenceralsistema@gmail.com. Y yo ya me pondré en contacto con el que hable y ya, pues bueno, el precio es el precio de coste. Uh-huh. Y yo ya se lo envío por correos, pero correos de físicamente, ¿no? Con la empresa Correos. Uh-huh. Y ya se lo envío a la localidad de, bueno, que me diga. Pues Sergio, del canal de YouTube ¿Quién está detrás? Como siempre, contentos de tenerte aquí, porque realmente pues tu trabajo en tantas disciplinas, no solo en internet, también ahora escribiendo un libro, pues es realmente muy interesante, y siempre estaremos aquí La Voz de Europa para echarte una mano, Sergio. Así que nada más, un saludo y hasta la próxima. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme y nada, aquí seguimos en la lucha, tanto yo como vosotros. Un saludo. Campañas españolas en Europa. A finales de junio de 1630, Gustavo Adolfo de Suecia, financiado por las Provincias Unidas y por la católica Francia de Richelieu, inicia su intervención contra los alemanes católicos en el marco de la Guerra de los 30 Años. En la batalla de Breitfeld, infligió una grave derrota a los imperiales. En septiembre de 1631, los suecos se desplazaron hacia el Bajo Palatinado ocupado por los españoles. El 7 de noviembre, el ejército sueco cruza el Rin cerca de la localidad de Oppenheim sin que nada pudieran hacer los 2.000 soldados españoles que, bajo las órdenes de Felipe da Silva, estaban en la zona. Los españoles se atrincheran en las fortalezas que estaban bajo su control, pero poco a poco van cayendo ante el ejército sueco. Se pierden, entre otras, la de Spallar, Kornaji y Bacharach, pero aguanta la de Frankenthal, que estuvo en manos españolas hasta el final de la guerra. La situación para los españoles mejora con la llegada desde Milán de Gonzalo de Córdoba. aprovechando que parte de las tropas españolas estaban haciendo frente a Gustavo Adolfo de Suecia, en 1632, Federico Enrique de Nassau se pone como objetivo la toma de la fortaleza de Maastricht, que estaba situada profundamente dentro del territorio controlado por los españoles. La incorporación de su primo Vandenberg, que hasta hacía unos meses defendía la causa española, hace que algunas fortalezas que controlaba España se pasen a los rebeldes. El 10 de junio de 1632, el ejército de Federico Enrique, con 24.000 infantes y 4.000 jinetes, que incluían tropas veteranas inglesas y francesas, se presenta ante la ciudad fortaleza de Maastricht. La ciudad estaba rodeada por altas murallas medievales con una gran cantidad de torres. Se había construido algunos bastiones de tierra para fortalecer las defensas contra la artillería. Un foso inundado alimentado por agua del río protegía las partes bajas de las defensas. Maastricht se encuentra a ambos lados del río Maas, que es particularmente ancho en este punto. La guarnición estaba comandada por el barón de Lede, Guillermo de Bete, que estaba al servicio de España. Los atacantes se centraron en atacar por dos puntos a la ciudad, cavando trincheras en zigzag y construyendo reductos en su avance. Los ingleses avanzaban por el norte, los franceses por el sur, hacia la zona más débil de las murallas. Ante el asedio de Maastricht, la infanta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos, ordenó la presencia en Flandes de don Gonzalo de Córdoba para que se uniese al ejército del marqués de Santa Cruz, que no llegaba a 14.000 hombres. Córdoba solo contaba con unos 6.000 hombres en el Palatinado y debía dejar allí algunas guarniciones. Para ello, pidió ayuda al conde de Pappenheim, que combatía a los orcos en Westfalia, ofreciéndole 100.000 escudos de recompensa si Maastricht era liberada. A principios de agosto, el ejército de Córdoba y Pappenheim sumaban 8.000 infantes y 2.500 jinetes. Se ponen en marcha para intentar liberar a la ciudad. El conde duque de Olivares, tras la pérdida de Bolduque, estaba convencido de que uno de los motivos fue la falta de oficiales capaces, por lo que decidió aumentar el número de maestres de campo de 1 a 4 con sus respectivos lugartenientes, con el fin de hacer sus tropas más operativas. Con esta idea, Olivares hizo, como vulgarmente se dice, un pan como una torta. En vez de solucionar la operatividad, la empeoró, causando rivalidades entre los mandos. A mediados de agosto de 1632 se reúnen en consejo los siguientes jefes: el marqués de Santa Cruz, gobernador de las armas, Gonzalo Fernández de Córdoba, Pappenheim y los maestres de campo, Carlos Coloma, Juan de Garay, el duque de Lerma y Leiro Brancaccio. Entre todos trazaron un plan que consistía en atacar simultáneamente las líneas holandesas de ambos lados del río. Los españoles atacarían con 3.000 hombres por Brabante y los alemanes con otros tantos por Limburgo, mientras el resto de las tropas harían ejercicios de diversión. Las tropas españolas al mando de Córdoba estaban dispuestas para atacar, pero el retraso de Pappenheim hizo retrasar el ataque para el día siguiente. Pero tampoco mejoraron las cosas ese día. Santa Cruz, que debía realizar los ataques de distracción, se presentó por la noche en el cuartel de Pappenheim para presenciar el ataque. Allí estaba el lugarteniente de Juan de Garay, quien le advirtió que por ese lado no se podía realizar el ataque, ya que carecían de escalas para saltar los muros y tablones para cegar los fosos. Pappenheim perdió la paciencia y al día siguiente, el 17 de agosto, atacó solo contra los regimientos ingleses que se encontraban bien asentados en altísimos parapetos. La artillería holandesa barrió a los alemanes. Tras 3 horas intentando el ataque, los hombres de Pappenheim se retiran, habiendo perdido 1.200 hombres en el intento. Al no haber logrado levantar el sitio por la fuerza de las armas, Fernando González y Pappenheim decidieron cortar las líneas de suministro holandesas y así privarlas de su sólida posición. Pero los sitiadores tenían suministros suficientes en sus campamentos para otros 2 meses, por lo que Federico Enrique siguió adelante con el asedio. A pesar de la férrea defensa de la guarnición de la ciudad, en la que se hicieron numerosas salidas causando graves pérdidas a los ingleses, estos últimos lograron detonar una mina debajo de la muralla el 21 de agosto. La guarnición capituló al día siguiente tras un ataque masivo de los rebeldes. Como consecuencia de la nefasta coordinación de las tropas de auxilio de la ciudad, el marqués de Santa Cruz fue destituido y Gonzalo de Córdoba se retiró del servicio. Pappenheim volvió a Alemania y murió en noviembre de este año en la batalla de Lutzen. Por su parte, el conde duque se dio cuenta del gran error que suponía fragmentar el mando de las tropas y volvió al esquema anterior, pero se dictaron nuevas ordenanzas castigando duramente la desobediencia entre los mandos. La gobernadora de los Países Bajos inició conversaciones de paz con los rebeldes, pero no fructificaron. Isabel Clara Eugenia fallecía el 1 de diciembre de 1633. fue nombrado nuevo gobernador el cardenal infante don Fernando de Austria, hermano de Felipe IV. En el frente alemán, tras la muerte del rey de Suecia, Gustavo Adolfo, en la indecisa batalla de Lutzen en noviembre de 1632, el canciller sueco Axel Oxenstierna reúne a sus aliados en Heilbronn el 18 de marzo de 1633. Junto con franceses y alemanes protestantes, se crea la Liga de Heilbronn. Francia acordó aumentar su contribución y fue reconocida como protectora de la causa protestante. Paradojas de la vida. El canciller francés era el cardenal Richelieu. Decididamente, la política hace extraños compañeros de cama. La Liga les dio a los suecos una base avanzada en el suroeste de Alemania, desde donde podían continuar sus operaciones. Dividieron su ejército en dos, uno al mando de Bernardo de Sajonia, un alemán que atacaba a Baviera desde el Danubio, y el otro al mando de Gustavo de Horns, mariscal sueco que atacaba en Baden. Mientras, Felipe IV había ordenado a su hermano, el cardenal infante, ponerse en marcha por el camino español desde el norte de Italia hacia los Países Bajos con un ejército de 15.000 hombres, si bien le había dado libertad para ir a socorrer a su primo, el archiduque Fernando, rey de Hungría, si lo veía necesario. El cardenal infante decidió ir en socorro del archiduque, que se veía atacado por dos frentes, pero esta misma circunstancia hacía más vulnerables a los protestantes, ya que les podían atacar por separado. A principios de mayo, las tropas imperiales marcharon hacia el sur para encontrarse con las tropas españolas. En su camino pusieron sitio a Regensburg, lo que obligó a Bernardo de Sajonia a pedir ayuda a Homs, con el que se une el 12 de julio en Augsburgo, entre las fronteras de Baden-Baviera, invadiendo la guarnición de Lautrup. A pesar de esta victoria sueca, Regensburg cayó en manos católicas cuatro días después. Preocupados por el ejército del cardenal infante Fernando de Austria, Homs se dirige hacia el sur para controlar su avance, mientras Bernardo espera el ataque de los imperiales a lo largo del Danubio. Las tropas del archiduque Fernando toman la ciudad de Donauwörth y tras ello se dirigen hacia Nördlingen, que estaba ocupada por una guarnición de 600 suecos. Allí acampan en las colinas al sur de la ciudad. Viendo las intenciones de los imperiales, el ejército protestante se dirigió al rescate de Nördlingen y llegan a la ciudad el 23 de agosto con un ejército de 16.000 hombres. Acampan aguas arriba del río Eger. Las tropas del archiduque en la zona eran de 17.000 hombres y esperaban los refuerzos del cardenal infante Fernando con sus 15.000 soldados de los tercios. La situación se les estaba yendo de las manos a los suecos y no podían permitir que otra ciudad estratégica cayese en manos de los católicos en tan poco tiempo. Deciden hacerles frente en Nördlingen. Para ello esperan los refuerzos del duque de Gutenberg y del conde von Safenstein con un total de 15.000 hombres. El 28 de agosto llega el primer contingente de 7.000 hombres de Gutenberg. Mientras seguían esperando la totalidad de los refuerzos, los protestantes logran introducir en la ciudad a 250 arcabuceros. Los católicos habían fortificado sus posiciones y Galas, comandante de las tropas imperiales, decide pasar al ataque. El 3 de septiembre ordena un fuerte bombardeo de la ciudad y a continuación un ataque que por lo apresurado del mismo fue repelido por los defensores, causando 500 bajas a los atacantes. Este fallido ataque se vio suavizado por la llegada de las tropas del cardenal infante, 12.000 soldados de los tercios y 3.000 jinetes. Ahora las tropas católicas superaban a los protestantes en número, pero no así en artillería. Ambos ejércitos se preparan para un enfrentamiento crucial. Pues bueno amigos, con esto terminamos el programa de esta semana, pero como os decimos siempre, aquí La Voz de Europa no descansa y el martes que viene volveremos a estar con vosotros. Un saludo y hasta el próximo programa. The unsoldier died.